Así, con cosero. Ay, bongo, bongo, bongo, bongo, cero. Ay, cumbe, cumbe, cumbe, cumbanchero. Tiki, tiki, va sonando el cumbanchero. Bongo, cero, que se va. Bongo, cero, que se va. Suena así el tambo, priquitipi, y vuelve a repicar, priquitipi. Ay, cumba, cumba, cumba, cumba, y quiero. Ay, bongo, bongo, bongo, bongo, cero. Priquitiki, bunga, quiero, van gozando, bongo, cero, que se va. Pongo cero que se va. Y suena así el tambor, piquitipi. Y vuelve a repicar, piquitipi. Cumba, cumba, cumbanchero. Ay, bongo, bongo, bongo, bongo, cero. Tiki, tiki, va sonando el cumbanchero. Bongo, cero, que se va. Bongo, cero, que se va. Bongo, cero, que se va. Bongo, cero, que se va.